Somos líderes en capacitación de conductores. Miles de alumnos respaldan nuestra escuela Brevetes Perú, escuela integral de conductores autorizado por el Ministerio de Transportes. Dictamos cursos para obtener tu brevete por primera vez, revalidar y recategorizar. Además, tenemos cursos de profesionalización, transporte de mercancías, seguridad vial para la Municipalidad del Callao, sensibilización y reforzamiento. Avenida Arenales 598, Jesús María. Teléfono 719-9940. Brevetes Perú, líderes en capacitación de conductores. Somos líderes en evaluaciones médicas y el primer paso para obtener tu brevete, Servimedic. Nuestros exámenes sirven para revalidar, recategorizar o sacar por primera vez tu brevete, Servimedic. Estamos ubicados estratégicamente en todo Lima. Además, tenemos certificación ISO 9001. Evaluamos también a mototaxistas. Atención, de 8 a 6 de la tarde, llámanos al 719-9933. Servimedic, examen médico para obtener tu brevete. Conduce bien, conduce sano. Realizamos tu examen médico para obtener tu brevete. Psicomédicos. Ahora con certificación ISO 9001. Ubícanos en Trinidad Morán 628 por el Turín del INSE. Antenor Orrego 1996 frente al Ministerio de Transportes. Y Conchan Touring Club del Perú, Panamericana Sur. Llámanos al call center 719-9955. Psicomédicos del Perú. Amigos oyentes de Opinión, estamos con la participación de representantes de la Escuela de Conductores de Brevetes Perú, que nos vienen a contar la experiencia que tienen en cuanto a la capacitación. Indudablemente, la capacitación de los conductores implica también un nivel de infraestructura adecuada, tecnología adecuada, porque es importante que ellos sientan y perciban que efectivamente van a capacitarse y a aprender fundamentalmente para aplicarlo en su actividad diaria, ¿no?, de conducir, ¿verdad? ¿Qué tiene en cuanto a infraestructura que ofrecer Brevetes Perú, estimado ingeniero? Brevetes Perú, tal como lo dicen los inspectores del Ministerio de Transportes, como son, nosotros estamos continuamente fiscalizados por el Ministerio de Transportes, tenemos una de las mejores infraestructuras a nivel de todas las escuelas a nivel nacional. Ah, qué interesante. Tenemos todas las aulas con equipos multimedia, que nos facilita, y también a las personas que capacitamos de la tercera edad, pues tener una visión amplia de lo que es la capacitación. Tenemos aulas, en este caso la aula de primeros auxilios, que tenemos equipada en todo lo que es una acción básica en primeros auxilios, en reanimación, en qué hacer en caso de accidentes. Contamos con maniquís, donde el profesor, que es altamente capacitado y constantemente va a la capacitación del Ministerio de Transportes, les transmite el conocimiento a los postulantes, ¿no? O sea, los conductores pueden estar totalmente satisfechos por el hecho de que van a encontrar una infraestructura de buena calidad que les va a dar las comodidades suficientes para que ellos puedan entrenarse y aprender sobre todo lo que ustedes van impartiendo como enseñanza. Así es, tienen una infraestructura muy, muy buena con lo último en tecnología para poder ser aplicada ante cualquier eventualidad que puedan pasar. Uh-huh. Ahora, ¿usted le entrega algunos materiales de trabajo a los capacitados? ¿Qué claro. se llevan ellos? Bueno, los capacitados en los diversos cursos de revalidación se están llevando lo que son guías prácticas que les permiten tener un resumen completo de lo que es el PPT, la presentación, ¿no? Con eso se asegura al postulante que pueden incluso reforzar los conocimientos adquiridos. Además de eso, se están llevando una serie de prácticas de las señales de tránsito que a veces la mayoría pensamos que las conocemos muy bien, pero a la hora de las pequeñas prácticas que realizamos, muchos de nosotros podemos haber olvidado, y ellos están llevando un file con todo ese contenido, las guías prácticas, lo que son las prácticas mismas de las señales de tránsito, una serie de, en algunos casos, artículos relacionados a los cursos. Por ejemplo, desarrollamos un curso de transporte de mercancías en el cual se les da un material a color específico de todo lo que son las señales de mercancías peligrosas o de materiales que pueden influir negativamente y que hay que tener mucho cuidado por la seguridad, ¿no? En algunos conductores que transportan mercancías. Y en cada curso es específico, igual en primeros auxilios o en el curso que desarrollamos para la Municipalidad del Callao, que es para Setaca, para los taxistas de ese distrito, y en el cual también se les brinda todo este material específico de lo que vienen desarrollando durante la clase. Ya, y ustedes además me comentaban que le entregaban unos certificados que les sirven para fines laborales, en la que consta los diferentes cursos que han aprobado, ¿verdad? Así es. Adicionalmente del certificado de capacitación que nos pide la norma, entreguemos a través del Sistema Nacional de Conductores y de Personas Capacitadas del Ministerio de Transportes, la Escuela Brevetes Perú les brinda un certificado adicional que les permite, cuando ellos deseen postular a una empresa, puede decir que han sido capacitados en temas del Reglamento Nacional de Tránsito, Conducción a la Defensiva, Administración de Transporte Terrestre y otros cursos según la especialidad o la capacitación que ellos opten dentro de la escuela, ¿no? Uh-huh. Ahora, licenciada, en cuanto a los resultados de la capacitación, podemos pensar en que definitivamente tenemos conductores después del curso con una nueva forma, con una nueva cultura en su proceso de conducción, han interiorizado los cursos. ¿Qué es lo que usted está percibiendo? Y probablemente en corto tiempo ustedes puedan ir incluso estudiando de qué manera se ha ido modificando la actividad cotidiana de los conductores en favor de la seguridad vial. Me imagino, por ejemplo, uno de los retos de las escuelas debe ser, pues, de que los señores conductores aprendamos a respetar a los peatones, ¿no? Y que nadie se atreva, pues, a arrollar a un peatón, porque sabemos, además, la norma lo dice, de que los peatones son los que tienen en realidad la vía preferencial, incluso para desplazarse por una al margen del tema de los semáforos, ¿no? Y todo lo demás, se le dé esta posibilidad. ¿En realidad están logrando estos procesos de cambio ustedes? Claro, nuestro objetivo principal es ese, como le estaba comentando al iniciar nuestra entrevista, es no solamente que los alumnos logren un conocimiento del reglamento, sino del cambio conductual. Y durante todas las horas que permanecen en la escuela estamos en continua intención de este cambio, ¿no? Se han hecho estudios de y se está desarrollando una investigación a largo plazo en la cual podemos medir qué conocimiento tienen los alumnos cuando recién llegan a la escuela y qué conocimiento tienen al salir, así como qué cosas aplican en su vida cotidiana respecto a lo que han aprendido durante, o qué cosas podrían aplicar respecto a lo que han aprendido durante su curso de revalidación o de profesionalización, ¿no? Que son las personas que más tiempo permanecen con nosotros. La idea principal, nuestro objetivo crucial es definitivamente lograr un cambio en la conducta de todos los transportistas, y lo estamos observando desde, por ejemplo, cosas tan simples como la indumentaria que van usando, el tipo de lenguaje que utilizan durante el proceso de aprendizaje, ¿no? Cosas que observan en los docentes y que ellos van copiando y asimilando de manera positiva. Las intervenciones que realizan inicialmente, como les decía, son un poco tensas, agresivas, negativas, porque no están acostumbrados o habituados a desarrollar un curso. Pero al final, cuando se van dando cuenta que lo que nosotros queremos es apoyarlos y ayudar y realizar una labor preventiva, van asimilando estos conocimientos en pro de su propio aprendizaje personal, ¿no? Para eso estamos utilizando una serie de estrategias como son unas dinámicas grupales, proyección en las clases, videos, folletos, guías de trabajo. Es todo un trabajo completo que se va desarrollando en cada clase. Bueno, al final tenemos conductores que han logrado interiorizar la capacitación, lo van a utilizar en su actividad diaria, y se avizora de que esta contribución a la escuela de conductores, cuando son adecuadamente llevadas, va a ayudar a disminuir los accidentes de tránsito, porque sabemos bien, las estadísticas nos mencionan que estaríamos por el orden superior a los 3.400 muertos al año, a 3.500, hay una cantidad, unas estadísticas que se mencionan incluso de más de 48.000 accidentes de tránsito en un año que suceden en el país. Entonces, es una cantidad increíble de accidentes y también, obviamente, la secuela de heridos. Entonces, consideramos que la contribución que hacen ustedes como escuela definitivamente va a contribuir a disminuir los accidentes. Finalmente, hay un tema que ustedes están trabajando. ¿Y por qué no están capacitando a los conductores en seguridad vial del Servicio Público Local de Pasajeros? Es decir, de Lima, por ejemplo, ¿ya están avanzadas las gestiones de ustedes para que comiencen a capacitar a los conductores del Servicio Local de Pasajeros? Actualmente estamos gestionando durante varios meses la autorización por parte de la Municipalidad de Lima a nivel de la Gerencia de Transporte Urbano para que nos brinde la autorización para poder capacitar a nivel de Lima. Nosotros hemos hecho un cambio drástico a nivel de la capacitación de los conductores. Hacemos un seguimiento también a los conductores y nadie hasta la fecha de que tenemos como escuela ha participado en un siniestro, ¿no? Nosotros estamos esperando la autorización de parte de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima para poder brindarle la capacitación a todos los conductores a nivel de Lima. Obviamente ustedes no venden certificados, porque se menciona en los noticieros de algunas escuelas que estarían ofreciendo previo pago unos certificados sin previa capacitación. Ustedes no son parte de ese involucramiento, ¿no? Y en realidad son un poco una escuela modelo que han logrado construir. Efectivamente, Brevetes Perú está caracterizada por que todos los conductores sean capacitados. Es más, nosotros tenemos auditorías post capacitación por parte del Ministerio de Transportes y somos la única escuela que vía internet se puede verificar la autenticidad de la entrega del certificado, ¿no? Eso es la buena felicitación que nos dieron los funcionarios del Ministerio de Transportes por ese nuevo enfoque tecnológico. Adicionalmente, se le puede brindar a los oyentes, a todos los jóvenes que deseen obtener su licencia, por favor ingresen a www.brevetesperu.com para poder darle todas las facilidades y las promociones respectivas, ¿no? Licenciada, a sus palabras finales, por favor. Bueno, en primer lugar, agradecerle por la invitación del día de hoy y también mencionarles a todos los conductores que tienen aquí su casa en Brevetes Perú para poder venir a capacitarse. Somos un equipo de trabajo multidisciplinario y que vamos a siempre estar en disposición de brindarles todo el apoyo. Ingeniero, su despedida. Agradecerle a usted, doctor, por esta entrevista y reiterarles a los jóvenes que cuentan con Brevetes Perú para ser capacitados. Bueno, les agradecemos bastante. Hoy hemos tenido la satisfacción de contar con don Luis Sixia, presidente del directorio de CIBA y representante de Brevetes Perú. El día de mañana, nuevamente, nuestro encuentro será totalmente positivo. Les agradecemos bastante y que tengan una excelente noche y tarde. Hasta mañana. Hasta aquí el programa Opinión, espacio de análisis y entrevistas bajo la dirección y conducción del doctor Máximo Charapaqui y gracias al auspicio de Conduce Bien, Conduce Sano, Psicomédicos del Perú, examen médico para tu brevete, teléfono 719-9955, Ambulancia Servimedic, cuidamos su vida a las 24 horas, teléfono 719-9966, Brevetes Perú, Escuela Integral de Conductores, Avenida Arenales 598, Jesús María, teléfono 719-9940, Brevetes Perú, RTP, Revisiones Técnicas del Perú, próxima apertura en Chosica e Ica, teléfono 719-9859. Servimedic, examen médico para obtener tu brevete. Nuestros exámenes sirven para revalidar, recategorizar o sacar por primera vez tu brevete. Servimedic.